La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer con mi propia bandera. Y como cada semana estamos en comunicación con ella, estamos hablando con Mariela Tulián, casquicuraca de la comunidad Come Chingona. Y hoy tenemos un día, mañana se nos viene un día ceremonial, así que me parece que hoy vamos a estar hablando de eso. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Renata, buen día a la radio nuevamente. Sí, mañana es un día especial y hoy vamos a hablar de eso. ¡Qué bueno! ¿Cómo se preparan para el día de mañana? ¿Cómo es toda la tradición? Bueno, la verdad es que es bellísima la tradición y me parece importante que hoy en día se rescate y quería hablarles de dos temas. Por un lado, todo lo simbólico que es la Pachamama, pero por otro lado también la importancia del tacu, del algarrobo para nosotros con respecto a no solo la Pachamama, sino a cada ceremonia que se realiza. Ajá. Vamos por partes. Dale. La Pachamama para nosotros es un concepto que tiene que ver con lo simbólico desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Al concepto de Pachamama se le atribuyen muchísimas cosas que con el paso del tiempo y con esta transmutación cultural, ¿no? Estos cambios, pero a la vez también esta resignificación constante que se da cuando la cultura se comparte, sí. Y esto es lógico, no es algo malo, sino que es un atributo más de las culturas, a veces van cambiando los significados, van cambiando lo que cada uno concibe, ¿no? Claro. De cada concepto. Y me parece importante que se rescate toda esa idea, ¿no? Para nosotros, la Pachamama tiene que ver con el espacio y con el tiempo, ¿sí? Cuando uno ofrenda y ceremonia, está teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Nosotros nos transformamos en dioses, si se quiere. Canalizamos toda la energía de los espíritus protectores. Y a partir de ahí, nosotros ponemos manos a la obra para influir en nuestro mundo, ¿no? Sí. A partir de la ofrenda ceremonial, nosotros, por ejemplo, ahí, los pueblos del norte hablan de Viracocha. Sí. ¿No? Viracocha como ese espíritu, como ese, si se quiere, Dios, ese arquetipo que colabora con la siembra. Para nosotros, se resume en el concepto de Chiquinda Loloba, ese tiempo virtual de cosecha y de siembra, ¿sí? Que es un trabajo hacia los demás, es un trabajo para la comunidad. Y todo eso simboliza Pachamama. Pachamama es el espacio y el tiempo, pero también el empoderarse con todos los espíritus del territorio para poner manos a la obra. No es que dejamos todo librado al azar y todo que suceda solamente, sino que somos hacedores de nuestro mundo. Ajá, y canales de los espíritus, ¿no? Exacto, ajá. Exacto, sí. Y en ese sentido es que también rescato el algarrobo, el tacu, porque nosotros ofrendamos a la Pachamama, ofrendamos abriendo la boca de la Pacha debajo de un ñaupatacu, debajo del algarrobo más viejo, el algarrobo abuelo que tenemos más cerca y que consideramos como nuestro abuelo. Uh-huh. Y en ese acto, nosotros, por ejemplo, abrimos la boca de la Pacha, ¿no? Abrimos, si es posible, incluso con nuestras manos o con madera, con algo que no dañe, que no se sienta como agresivo, tanto a la madre tierra como para las raíces de ese árbol, ¿no? Mm. Ofrendamos ahí, abrimos ahí la boca de la Pacha el día anterior, al atardecer del día anterior, cuando se está yendo el sol, ¿sí? Sí. Lo abrimos y a la vez también lo ataviamos, ¿sí? Lo adornamos con cintas de colores, colgamos en ese ñaupatacu, en sus ramas abajo, colgamos objetos como pequeñas estatuillas de barro que se pueden hacer para esa ofrenda, colgamos pequeñas, se colgaban ancestralmente, hoy en día no se hacen tanto, pero se tallaban en madera, pequeñas estatuillas, y se colgaban ahí. Y las cintas de colores también, o lanas de colores, es importante porque de esa manera nosotros empoderamos energéticamente a ese Ñaupataco. Nosotros de esa manera canalizamos y vamos convocando las fuerzas, las energías del territorio y del universo sobre ese Ñaupataco para el día siguiente hacer la ofrenda. Y esto también tiene que ver con una valoración de ese árbol. Para nosotros el taco es el árbol de la vida. Ajá. De ahí provenimos. Los abuelos dicen que nuestro color de piel es el color de la algarroba, porque de ahí venimos. Sí. Y hoy en día estamos maltratando tanto nuestro monte nativo que es importante que recordemos que somos hijos de la madre tierra y que dependemos de nuestro monte nativo, directa o indirectamente, absolutamente todos los que vivimos en nuestro territorio y vivimos en esta zona y en el planeta, dependemos de la salud de la madre tierra, de su integridad, en muchos sentidos, y energéticamente sobre todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como te decía, nosotros abrimos la boca de la Pacha el día anterior a las 7 de la tarde. Y al otro día, para nosotros el 1 de agosto es el día dedicado a la ofrenda. Así que no tenemos urgencia de ofrendar a la mañana, al mediodía o a la tarde. A veces solemos preferir hacerlo a las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde es el momento de mayor concentración energética en nuestro territorio. Ajá. Y bueno, lo hacemos acompañado de nuestro manto, ¿no? Nuestro manto ceremonial. Anteriormente, ancestralmente, cada familia tenía una serie de estatuillas que se representaban a sí mismos, ¿no? Ajá. A través de estas estatuillas. Por ejemplo, cada mujer tenía una estatuilla a su imagen y semejanza construida en oro. Mirá cuánta riqueza sí. había en nuestro territorio antes de la colonización. Cada mujer comechingón tenía una figura hecha a su imagen y semejanza de oro macizo. Hoy en día esas estatuillas se hacen en cerámica, en barro, ¿no? Y en ese acto, digamos, de colocar el manto ceremonial, nosotros ubicamos las energías en su lugar. Solemos poner, por ejemplo, cada familia tiene sus propios espíritus protectores, más allá de los espíritus que nosotros tenemos como comunidad, sí. pero se colocan, de acuerdo al punto cardinal, se colocan esas estatuillas de los espíritus protectores que la familia o la comunidad atesora y de los que se alimenta, ¿no? Con los que tenemos esa conexión especial. Nosotros colocamos hacia el este al águila, el águila o Arabella, ¿no? Esa leyenda, sí. El águila blanca o dorada del pueblo comechingón, que simboliza también ese tiempo de paz que todavía estamos esperando y necesitando. Luego colocamos hacia el norte, todo lo que se coloca en el paño ceremonial se coloca así, en ese sentido, ¿no? Al contrario de la circulación de las agujas del reloj. Sí. Hemos colocado la estatuilla al este, entonces ahora al norte colocamos al hombre puma, al Uturunco. Luego hacia el oeste colocamos a la lechuza, que simboliza a las abuelas, a la transmisión del conocimiento de generación en generación. Además, nosotros somos una comunidad que se caracteriza por tener mucha juventud, mucha niñez, así que para nosotros es importante. Y luego hacia el sur, hacia el sur colocamos a la tortuga, la Ajá. tortuga de agua del río Quilpo, sí. que para nosotros es muy importante porque son también los ciclos energéticos que nosotros tenemos en nuestro territorio, ¿no? Los cursos de agua canalizan muchísima cantidad de energía. Y en el centro colocamos esas toscas femeninas representando a la madre tierra, ¿sí? Sí. Luego, en ese mismo paño ceremonial vamos colocando cuencos de madera o de cerámica, de cestos también tejidos, con todo el alimento y la medicina que le vamos a ofrendar. Y todo tiene que quedar bello, tiene que quedar plagado de colores, de sentido, de aromas. Nuestro monte nativo nos da todo eso. Si nosotros hemos recogido debidamente durante todo el año para ofrendar eso, lo vamos a tener así, bellamente adornado. ¡Qué hermoso! Colocamos fruta, verdura, colocamos dulces. Para nosotros es importante que los niños participen en la ofrenda, en la ceremonia, por eso colocamos esas cosas que ellos tanto comen, ¿no? Claro. Chocolate, galletitas. Si ellos tienen o debemos proveerles, ¿no?, caramelos, tenemos que hacer que ellos mismos coloquen en el altar ceremonial, en el manto ceremonial, esas golosinas para compartir con la Pacha. Y es un aprendizaje muy importante para ellos, ¿no? Y bueno, una vez que está colocado el manto, no puede faltar agua, y esa agua tiene que ser agua de río, agua limpia, no contaminada. Muchas veces solemos tener botellas de agua colgadas en los árboles, bajo la luz de la luna, para que se purifique con la luz de la luna durante varias noches antes de colocarlas en ese altar ceremonial. Y una vez que todo está colocado así, nos colocamos alrededor, quienes compartamos la ceremonia, equilibrando las energías femeninas y masculinas, por supuesto también con los niños, con los abuelos, con todos, se pide permiso a las siete direcciones, las siete direcciones son los cuatro vientos, pedimos permiso al este, al norte, al oeste y al sur. Pedimos permiso y convocamos a los espíritus que habitan cada viento a que compartan con nosotros esa ceremonia. Luego pedimos permiso al corazón del universo, hacia los ancestros, hacia los seres ascensionados que nos colaboran en nuestra vida diaria. Luego le pedimos permiso a la Madre Tierra, sin olvidarnos de pedirle perdón también por tanto daño que le hacemos, por haberla olvidado y comprometernos con reencontrarnos nuevamente con ellas cada año. Y luego nos pedimos permiso a nosotros mismos. A través de la conexión con nuestros corazones, nos pedimos permiso a nosotros mismos y hacia todos los que compartimos la ceremonia, hacia toda la humanidad, hacia eso que nos conecta. Eso es importante también, que seamos conscientes de que hay una red que nos conecta a todos y que nuestra energía se comparte con todos. Y recordar eso es pedir permiso a nosotros mismos. Qué hermoso, Mariela. Me suena también, ¿no?, como una gran alineación, ¿no?, dentro de esa constelación, desde cada familia, de cada pueblo, de cada lugar, cada tacu, cada boquita que se le abre a la Pacha, como una gran alineación que nos permite, ojalá, en el mejor de los casos, estar alineados para todo el resto del año, para todo el resto del ciclo, siendo esos canales, como vos estás contando, esos canales de hacedores, ¿no? Porque muchas veces también en la conexión espiritual uno cree que es, bueno, solamente esperar señales divinas, y en realidad somos canales, somos instrumentos. Qué lindo poder realinearse, tener esa posibilidad de realinearse y como vos decís, en lo que nos une también. Exacto. Además también tener en cuenta de que esta ceremonia se hace no solamente el 1 de agosto, hay años que se hace el 2 de agosto, la mayoría de los años se hace el 1, depende de cómo caiga, si cae en tiempo con mayor tendencia masculina o mayor tendencia femenina. Ajá. Pero el mes de la ofrenda es todo el mes de enero, porque es el mes de los vientos, es el mes de la siembra. De agosto. A través del viento, agosto, claro. Sí. A través del viento, nuestra Madre Tierra siembra las semillas de todos los árboles, las plantas, las hierbas medicinales. Y nosotros, acompañando esa energía, es que ofrendamos durante el mes de agosto. Nosotros solemos, como para nosotros el equilibrio está dado por el número 3, por la trilogía, nosotros solemos participar en 3 ceremonias. Una ceremonia es personal, podemos incluso hacerla solos. Otra ceremonia es con la familia y otra ceremonia es con la comunidad. Pero eso como un mínimo. Se puede participar en más ceremonias porque es muy común también. En San Marcos se hacen muchísimas ceremonias durante todo el mes. A veces incluso paralelamente se están haciendo ceremonias en distintos lugares y nos gusta participar en todas y, bueno, solemos participar realmente en muchas, pero tres son las importantes, tres son como más fuertes, más poderosas, nosotros lo sabemos a eso, lo sentimos al momento de estar en el lugar y en esos momentos es que nosotros hacemos pedidos, hacemos rogativas, sobre todo por la unión, por el fortalecimiento de los espíritus, a veces por la salud de algún familiar, y son momentos así como muy sentidos, ¿no? Y también son momentos de humildad, poder arrodillarse ante la boca de la Pacha para ofrendarle ese alimento, esa medicina que nos da siempre, sin pedirnos nada a cambio, ¿no? Es un acto de humildad, es un acto de reconocernos hijos de la Madre Tierra. Y eso es importante porque muchas veces lo olvidamos. Los abuelos dicen que el concepto de propiedad privada es una enfermedad de este tiempo. Y ofrendar a la Madre Tierra es un poco reparar eso. Para nosotros es importante porque nosotros tenemos sitios en San Marcos que limpian la palabra. Y hacer estas ceremonias y llevarlas a estos sitios sagrados es un poco ir limpiando eso que nos enferma. Más en este tiempo, Renata, es importante que en este tiempo en que estamos todos obligados a cuidarnos, a cuidar nuestra salud, seamos conscientes de que nuestra salud es individual y es colectiva también. Sí. Nos enfermamos por cosas que nos pasan, pero también podemos curarnos a través de mantener el equilibrio a través de buscar constantemente el equilibrio energético con la Madre Tierra y con todos los seres que nos rodean. Ay, bueno, como cada viernes, uno se va como con una sensación renovada de esperanza, de posibilidad, de que ese colectivo, de que esa comunidad que somos, aunque muchas veces estemos olvidados de nosotros mismos, tenemos posibilidad de volver a revincularnos y gracias a todas estas tradiciones de los pueblos originarios que siguen reparando de alguna manera en la raíz, podremos soñarnos y concretar ese sueño de que, a ver, de que volvemos a ser canales de creación en la tierra, de que no vinimos solamente a destruirnos, de que podemos sanar, como vos decís, de estas enfermedades que tan arraigadas están por ahí en nuestra cultura occidental y que necesitamos esta sanación. Así que muchas gracias, Mariela, porque nos permite, nos da ese aire de esperanza, de reconectarnos y eso nos hace muy bien. Así que gracias y feliz día ceremonial mañana, siempre y todo el mes, entonces. Sí, siempre y todo el mes. Mañana vamos a estar haciendo una ceremonia didáctica dentro del proyecto que venimos trabajando con varias escuelas en Córdoba, dentro del proyecto La Pequeña Francisca, proyecto de educación intercultural bilingüe, sobre todo interculturalidad. Así que vamos a estar a las 14 horas conectados por Facebook Live en el grupo de Facebook La Pequeña Francisca. Ahí les voy a explicar de nuevo todo cómo es este proceso de ofrendar según nuestros abuelos, sí. Pero como no podemos hacerlo como lo hacían nuestros abuelos a través de las redes sociales, nosotros tenemos esa propuesta de ceremonia didáctica porque entendemos que es necesario reconectar a los niños con la espiritualidad, sean de donde sean, sean niños de Córdoba capital o de Buenos Aires, de donde sea, es importante reencontrarnos con las raíces comunes que todos tenemos y sanar. Sobre todo sanarnos entre todos. Así que ojalá puedan acompañarnos ahí. Vamos a estar con Galo Oliva haciendo esa ceremonia. Hermoso. Entonces, en el grupo de Facebook, La Pequeña Francisca. Sí, mañana 14 horas. Perfecto. Ahí estaremos sintonizados. Gracias, Mariela. Te mandamos un abrazo enorme y la gratitud de cada semana. Gracias a vos, Renata. Abrazo a todos. Gracias. Y feliz mes de la Pachamama para todos. Así sea.